va a haber una muestra de grabados. Aquí uno puede apreciar, dice, divinidades diaguitas o divinidades andinas. ¿No? Uh-huh. Bueno, vamos a conversar con él, cómo va a ser esta muestra. Don Pedro, lo saluda Sergio y Marta desde Nacional. ¿Cómo le va? Muy bien, es un hermoso día. Bueno, esta semana estuvo lleno de acontecimientos. La verdad que sí. Muy feliz de que la parte cultural ocupe un lugar así importante de tu festejo, ¿no? Yo me creo imagino, que sí. ¿No? ¿A usted qué le pareció todo esto? Bueno, porque obviamente es válido preguntarle a usted, porque... Bueno, el progreso que va teniendo la ciudad con las obras municipales y también lo que va consiguiendo el gobierno provincial en cuanto a la erradicación de industria y que dará motivo para más gente ocupada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y dentro de ese contexto vamos a inaugurar esta muestra que en verdad partió de un libro de Agüero Vera que se llama Divinidades de Aguita, pero eso no se agota ahí, entonces por eso le llamé Divinidades Andinas, porque abarcan temas que son desde Perú, Bolivia, Argentina, y la Argentina no tan solo la parte noroeste, sino algunas cosas, la cultura mapuche, en fin, porque hay interrelación. Quiere decir que antes de que se diera el primer grito de libertad, ya había muchas cosas antes, culturas que estaban un poco enterradas y que siguen aún así, uh-huh. Bueno, por diversas razones, ¿no? Que cuesta a veces, ¿no?, poder surgir y, bueno, y que la gente pueda apreciar, ¿no, don Pedro? ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy allí en el museo? Bueno, incluso son grabados, ya sean fotografías, uh-huh. Grabados a buril y bocetos y acuarelas sobre el tema. Por ejemplo, hay personajes ahí de que servían a las culturas anterior a la colonización y que siguen persistiendo, y fíjese ustedes que esas deidades controlaban la caza, controlaban el corte de madera indiscriminada, incluso la integridad familiar, como un popular miquilo que tenemos nosotros, claro. Toda el área de Catamarca, que en general el miquilo se asemeja a una nutria que existe en la selva tucumana y que significaría rastro húmedo o rastro del agua, porque el miquilo aparece en los lugares donde hay plantas acuáticas. Y bueno, y el miquilo, además de asustar a la gente, salía al anochecer y castigaba con preferencia a los borrachos y a los que le pegaban a las mujeres. Ah, mira vos, no. Era bueno entonces, digamos. Claro, y después era bueno. En San Juan, Catamarca y La Rioja, el Yastay, que es un viejo de barba que cuida y castiga a los que cazan de forma indiscriminada las vicuñas. Uh-huh. Más al norte, ya sea Salta, Jujuy y Bolivia, ya se llama Coquena, porque está con el bolo de coca en la boca. Uh-huh. Y es un indígena. En cambio acá es más bien un tipo europeo, porque tiene barba, ¿no? Que en eso se diferencia. Y bueno, y todas estas cosas, y además cosas más recientes, como el familiar, que eso fue introducido por un libro famoso que se publicó en Inglaterra en aquellos años, y ante el choque de la tecnología en los medios campesinos como Tucumán, Salta, Jujuy, se creó el mito del familiar, que era un poco para castigar a los insurgentes, uh-huh. A los dirigentes sindicales. Y fíjese que con la llegada del peronismo y el sindicalismo desapareció prácticamente el miquilo, se volvió manso, ¿no? Mira vos, ¿habrá tenido miedo o estará guardado por ahí? Para... No, un día voy yo a Santana, donde el famoso lugar de Ingenio y Leret, donde se cometieron innumerables crímenes con los indígenas que venían a trabajar. Sí. Le pregunté a un maestro de escuela, y digo, ¿y qué pasa, el familiar? Sí, existe aún. ¿Y qué, ataca a la gente? No, dice, ahora es buenito. Te acompaña cuando andas de noche. Mira vos. Entonces, quiere decir que los mitos no desaparecen, sino que van cambiando. Van cambiando y forman parte de la cultura todavía. Exactamente. Claro, hay otros que desgraciadamente parece que han quedado en la memoria popular, por ejemplo, sí. Atapanzucun, que una mujer gigante de grandes pechos que daba de mamar a los hijos, ajá. De los que iban a juntar algarroba. Pero tenían que sacarlo antes del atardecer, antes de que anocheciera, porque si no se los comía. Ah, esos eran los bosques de Vichigasta. Pero estos señores que se han enriquecido cortando los quebrachos, los algarrobos para la maquinaria inglesa, el bosque ha desaparecido porque no ha quedado un algarrobo en Vichigasta, ¿no? Eran los grandes algarrobales ahí, yo recuerdo Machigasta, los baños del Pantano, y grandes algarrobales que han desaparecido en como vamos a decir aquí en Vinchina también había grandes algarrobales, porque el algarrobo tiene la virtud de crecer en zonas áridas, pero tiene raíces que llegan hasta 30 metros de profundidad. Y cuando desaparece el bosque, desaparece el agua, los manantiales y todo. También, ¿no? Claro, claro. Don Pedro Molina. Tiene ese significado, sí. No tan solo gráfico o gracioso, sino que tiene un significado así de ecología. La verdad que sí. Bueno, la mayoría de estas divinidades justamente aparecieron para obviamente la protección de la tierra, la protección de los árboles, del medio ambiente, la protección de la mujer, de los niños, ¿no? O sea, claro, aquí tenemos una deidad, la más importante de todos, que es la Pachamama. La Pachamama, claro. Que Pachamama. Ahora se le rinde culpa hasta Buenos Aires, porque hay tanto boliviano, tanto jujeño, sí. Tanto gente que va a trabajar ahí, que han llevado el culto, ¿no? Que ha llegado ahí a la metrópoli. Ahora, don Pedro, esta inauguración o esta muestra que se va a llevar a cabo en la Secretaría de Cultura, digo, está también los papás, o la gente grande, los abuelos pueden acercar a los chicos, porque sí, los chicos van viendo también todas estas divinidades. La directora y los asesores ahí querían que sea una muestra didáctica, entonces también se van a exhibir las placas, las planchas donde uno graba, que son como sellos del cual uno va imprimiendo, que era el motivo de popularizar la imagen en el Renacimiento, en la Revolución Mexicana, es decir, multiplicar la imagen y abaratarla para que todo el mundo pueda tener una imagen, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, don Pedro, la inauguración estamos invitando hoy, entonces a la gente. Horas, sí, Museo Folclórico. En el Museo Folclórico. Que, bueno, está siguiendo una línea permanente así de cosas excelentes y, bueno, y de la cultura nuestra, la cultura, vamos a decir así, indoamericano, pero también estrictamente riojana, ¿no? Exacto. Riojana fundamentalmente, bueno, ¿no? Y don Pedro Molina. Quiero invitar a toda la gente, ¿no? Claro, a todos. ¿Y esta muestra hasta cuándo va a estar, don Pedro? Y no sé, creo que va a estar 15 días. 15 días. Sí. Bueno, don Pedro, vamos a invitarlo. La muestra entonces puede ser visitada de martes a domingos de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Sí, muy bien, sí, mientras está abierto ahí. Bueno, escúcheme. Bueno, y hoy invitarlos a todos, ¿eh? Sí, obvio. Porque además, no sé si habrá algún músico, bueno, con todo esto tan cansado. Pero empanada y vino va a haber, seguro. No, algo va a haber. No puede faltar música, empanadas y vino. Don Pedro, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Don Pedro Molina, conocido y reconocido artista riojano, y que va a presentar divinidades de Aguitas hoy en el Museo Folclórico, aquí en la capital.